Hola, Matías. Hola, Matías. Hola. Matías. Ah, sí, se escucha muy guay. Che, boludo, llegaste una hora tarde, chabón. Igual. Te estuve esperando en la puerta, boludo, hasta recién. Igual. ¿Sabés que este jueves nos volvemos a ver? ¿El jueves que viene? El jueves, no sé si puedo. ¿No podés, boludo? ¿9 y media? No sé si ¿9 y media 11? Sí, es muy buena. ¿No podés, boludo? Está bueno, sí. Te lo pedí para vos, pero bueno, llegaste media hora. Bueno, el jueves, ¿a qué hora entonces? Y 9 y media 11. ¿9 y media 11? ¿Podés, boludo? Tiene nombre, pará, tiene nombre el programa. No, vemos, venimos, boludo, nos sentamos acá y... Pará que ya me están cagando a pedo, yo. Ya me acuerdo con el micrófono. Yo nunca estuve en un programa de radio acá, de tele. Bueno, entonces, bueno, dale, dale. ¿Vos podés de 9 y media 11? ¿Podés, boludo? Decime, si no, no vengo, chabón. No, nada. Oído, listo, de 9 y media a 11, entonces el jueves que viene te espero, A escuchar blues, te espero jazz, acá, blues, jazz, reggae, improvisaciones, teatrales. De todo. Se van a cagar de risa. ¿Flavia viene? Flavia, vamos a tratar. Isis. Isis no viene, la primera vez no viene. Bueno. Vamos a tratar de que venga después, boludo. Bueno, listo, ya está, ya hablamos te espero, demasiado. Te espero, demasiado. Te espero. Listo, dale, dale, el jueves. Nos vemos. El jueves. El jueves. No, jugador de fútbol, de Huracán Matías de Federico. Jugando y el chabón se levantó y le pegó una... Esto es verdad, no estoy jodiendo, esto fue de verdad. Acá dice, el delantero de Huracán habló luego de la pelea con Barrientos, en la que sufrió una fractura nasal, o sea, le rompió la nariz. Sí. ¿Vos qué hacés al otro día? Nada, lo llamo pidiéndole una invitación para tomar un té y conversar lo sucedido. ¿No? ¿No? ¿Sabes que no? No. ¿Sabes que no? No. Qué jodido. Sí. Bueno, vamos. Yo quiero presentar otro tema. Vamos dale, con otro sí, tema. Dale, sí. Ya, porque la gente se aburre de escucharlo. Principalmente hoy que es el primer día, ¿viste? Es complicado. No, es complicado. Este es como un rumbo que vamos descifrando de a poquito. Sí. Y de a poquito vamos con el rumbo. ¿O no, Carol? Así es. Ahí está ella. Es como la princesa de la. Ay, como, pará. Es como, pará, déjame decirlo a mí. ¿O no, Carol? Yeah. ¡Ah! No. Dale, tira un tema, tira un temita. Quiero presentar un tema yo, de Gregory Isaac. Esto es reggae puro. Reggae, nos tira un reggae, Matías, reggae así como que reggae viene un reggae son. Gregory Isaacs. Sí. Reggae puro, el tema se llama Sacrifice. Tengo menos inglés que Paturucito, pero está vamos, bien, vamos, igual. Vamos, no, pará, déjame. Vamos a aclarar un tema desde ahora. El inglés en esta radio va a ser pronunciado tal cual las letras lo indican. Si diga, si un tema dice. Can stop quiere decir can stop. Un CD no es un CD, es un CD. Un DVD es un DVD. Gatorade. Madonna. Hay que... Madonna. Es una palabra en inglés, pero que la podemos decir todo. Happy birthday. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy baby. Happy birthday to you. Bueno, sí, dale. Sacrifice. Vamos con el tema, Carol, Sacrifice. Gregory Isaac. Disfrútenlo en serio. Gregory Isaac. I was given as a sacrifice to build a black mantle and a white man's paradise. But now that I know it's time I've got to go. So painful and so slow. The proceeding seems so painful and so slow. I have gathered all the wealth from all over the world, beating chains and shackles just to help make them kings, duke and earl. But now that I know it's time I've got to go, Lord. The proceeding seems so painful and so slow. The proceeding seems so painful and so slow. What I give is what I will take. I gave love, I won't take no weight. Love. La da da. sacrifice to build a black man's hell and a white man's paradise. But now that I know, it's time I've got to go, Lord. The proceeding seems so painful and so slow, slow, slow. The proceeding seems so painful and so slow. What I give is what I will take. I gave love, I won't take no way. I said love, love, love. I never shall live. Love, love, love. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invito a que mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¡Robertito! Este tío vas a acordar a ella. ¿Qué te pasa, Roberto? Lo que pasa es que este tema de Maná... ¿Qué te pasa, Roberto? El tema de Maná, que vas a acordar a ella. ¿Qué te pasa, hijito? La extraño. ¿Qué te pasa? La extraño, mamá. ¿Volvés a pensar en esa atorranta, Robertito? No me digas así. No me grité, pará. Pará, loco, porque yo tengo sentimientos, ¿viste? ¿Qué te pasa, Robertito? La extraño porque la encontré en el Facebook y empezamos a hablar y hace como ya 10 años que yo no la veo. Pero vos, ¿viste?, la tenés que olvidar, pero... Roberto, vos la tenés que olvidar, tenés que venir con tus padres. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mamá y papá a comer con nosotros. No puede ser que te quedes una semana en tu cuarto. Lo que pasa es que me puso... recostado deprimido, Robertito. Me puso me gusta en una foto, ¿viste? Y yo, Roberto, me emocioné. Ya te dije que un me gusta en una foto de Facebook no quiere decir que quiere estar con vos, Robertito. ¡Bajá a comer con tu padre y con tu madre! Bueno, ¿me entiendes? Vos siempre, ¿sabes lo que sos vos? Vos sos una zorra. Sos una zorra. ¿Cómo por... estás diciendo, Robertito? ¿Cómo estás diciendo? Vos sos una zorra que yo le voy a contar a papá, ¿eh? Lo que hacés con el sodero. Cuando viene. No hay pruebas, Robertito, y esto ya lo hablamos. Lo que pasa, escuchate, mamá, me va a escuchar. Siento. Es por eso que vos estás mal. No, mira, mamá. Es por eso que estás mal, Robertito, por esta música de mierda que escuchás, Robertito. ¡Bájame el volumen, Robertito! ¡Bájame el volumen! ¡Bájame el volumen! ¡Esta es la casa de tu madre y tenés que respetar las reglas! Tranquila, tranquila, señora, tranquila. ¡Acá no puede ser! Claro que... ¡Acá no puede ser! ¿Qué pasó, ¡no acá? Puede ser! Vaya, señora, vaya, vaya, vaya. Claro, sacámela. Un vasito de agua, señora, sacámela. Un vasito de agua. Claro, sacámela. Venga, venga, que le doy un vasito. Venga, wow, mi hijo, wow. Me lo van a devolver. Tranquilo. Venga, que le doy un vasito de agua. ¡Eso, claro, no es agua! ¡Eso, che, no es agua! No, no. ¿Qué pasó, Carol? Tremendo. Algo escuché del pibito que lloraba, ay, pero. Pobre. No, pobre. Igual pobre. Lo que pasa es que las mamás se ponen así. Lo cuando... que pasa que hay... Las madres se ponen así cuando estás de novio. Sí. Cuando el hijo está de novio es como. Te lo roban. Sí, es el deben caso, pensar sí, así. Sí, ella para ellas se lo están robando, claramente. Y siempre estás a esa. O oh, cómo. Qué jodido llevar una piba sí, a tu casa. Siempre está jodido. El Robertito, aparte que en su vida lo es ha dejado alguna mujer. Es muy jodido llevar una novia o novio en el caso de la chica. A una casa. Es muy jodido. Es muy jodido. ¿Es jodido o no es jodido? Es jodido. ¿Vos decís llevar a una chica a tu casa? Es una situación muy seria. Muy ¿por seria. Qué, boludo? ¿Porque vos decís que hay un quiebre? No, porque es algo que es como que. Vos sabés que te pones de novio con una pareja y sabés que en algún momento viene la presentación de los viejos. Sí, pero vos te pones de novio con una persona, no con su familia. Si no te vas a poner de novio con un. No, pero con la perro, familia. Boludo. Y sí, ¿por qué no, boludo? Hay gente en Rusia. Hay gente en Rusia que se casa con perros, con lo que sea. Pero vos te pones de novio con una persona, con un. No con su familia, boludo, no con su entorno. Ni con sus amigas, ni con sus amigos. Sí, eso estoy claro. ¿Qué no estás entendiendo? ¿Qué parte no entendés? No, hoy estoy raro. Bueno, chicos, ¿quieren que volvamos a pasar los links por donde nos pueden escuchar? Dale. Empecemos otra vez con esto porque tuvimos unos problemas técnicos al principio. Sí, porque pero, según bueno, nos acaban de informar los primeros 15 minutos que hablamos. Lo que pasa es que está bueno que pase esta cosa, que hayan problemas. Sí, bueno, igual es la primera vez, chicos. Es la primera vez. Después se va a ir aprendiendo. Qué lindo. A ver, para que lo diga Carol, es la primera vez. Es nuestra primera vez, chicos. ¡Ay, no! Por favor, es nuestra, por favor. Sasanga. De los tres. Sanga, los tres. Bueno, ¿quieren decir ustedes por dónde nos pueden escuchar? ¿En vivo? Sí. ¿O lo digo yo? Pueden escuchar. No, así lo no, vos, con tu voz, de lo justo ahora. Bueno, yo les digo si quieren el teléfono de la radio. Donde dale, nos pueden estar llamando si teléfono. Quieren. Me parece que se me olvidó. Mirá, ya que ustedes son unos bohemios. Cómo la estás zarateando. Te quiero decir el programa de la radio mientras también usted. Podemos mientras lo busco, el teléfono es 4256-9041. 4256-9041. Yo quiero que llame a alguien. Estamos en la 148 y 10. O si nos quieren venir a visitar, a conocernos. Si nos quieren venir a tirar piedras. O prefieren quedarse con la fantasía de que todos somos lindos. Claro. Sí, ¿sabes qué? Que no venga nadie. Que venga la gente y nos traiga, por favor, ropa. Zapatillas nuevas. Y bueno, sí. Un abrazo viene bien. Un abrazo. Si alguien nos quiere venir a traer obviamente un abrazo, que sea limpio. Un abrazo. Alguien claro, que tiene olor. No. Bueno, que nos agreguen el Facebook a nosotros. Somos con todo comunitaria. Eso estuvo feo, ¿no? O sea, no es discriminatorio. Acá mi amigo Matías acaba de dar un mensaje totalmente discriminatorio. Abrazamos a gente que tenga olor obvio, también, ¿eh? ¿Sabes lo que no hay problema que tengan olor. Que tengan olor a lo que quieran tener olor. Nosotros los negra, abrazaremos. No, yo no. Yo hay cosas en mi lista negra. Bueno, entonces ya estamos acá odio en no concordancia soporto, con Matías. Odio. Ya nos separamos. Bro. Odio y no ya soporto está, la gente que tiene olor a chivo. A mí me encanta la gente que tiene olor a chivo. Hombres, colectiveros. Yo estuve en colectivo y le digo, dame 1.10 y déjame olerte un poco el sobaco, hermano, no, porque 1.50, tenés. Yo no puedo. 1.50, es verdad. El colectivo ya no está más. Pero qué raro lo tuyo. A mí me gusta oler el sobaco de la gente. ¿En serio? Almaceneros, verduleros, panaderos. No. Lo que sea que termine con edo, jamaicaderos. Ese olor tan que te rompe. Es que es el alma, todo. Es el alma saliendo por una esquina del cuerpo. La verdad es que cada vez que te veo son más asquerosos. Sí, ya lo sé, Matías, pero por eso me refugio en este lugar donde nadie nos puede ver, que tenemos la luz apagada, porque sabemos que nadie nos puede ver. Por ejemplo, viene una chica, ¿no? Y olor a chivo, tremendo, tremendo, y te dice, bailemos un rato en un boliche, ¿no? Obviamente, sí. bar. Olor a chivo que la gente se desmaya el olor a chivo. ¿Qué bien, haces? Nada. ¿Aguantás el olor a chivo? No, es que no me molesta el olor a chivo, boludo. No, yo no le creo. No, te lo juro por Dios, boludo. No le creo, boludo. Yo vivía en Brasil, chabón, y... O sea... ¿Qué quiere decir? Que quiero en Brasil, decir que el calor... En Brasil hay olor a chivo a full. No, sí, porque el calor no, te hace sudar más una cuestión. Eso sí, eso estoy yo de acuerdo. Yo salía con una morena, boludo, y estaba olorienta, boludo, y me gustaba, chabón. Vamos con el tema porque si nos va toda la concha. Me imagino las patas de la mina, boludo. No le olí las patas. Wow, ¿qué estamos escuchando, Carlos Ley de fondo? Ahora vamos a escuchar un tema de la estafa, ¿no? Me parece. Que. Non palidece, sí. Vamos con Opa. Ahora vamos a escuchar El Gordo Volvé. Un tema de la estafa que te rompe la cabeza. Pero con una teja. ¿Qué hora estamos? Son las 10 y cuarto. Son las 10 y cuarto, nos quedan como 45 minutos y que nos van a tener que aguantar. Y el jueves que viene vamos a venir de vuelta, ¿entendés? De pesado así. Vamos a venir y si no nos quieren escuchar lo vamos a obligar.

Hola, sí, buena tarde, señor Ramírez. Yo soy Guachiru. Sí, ya sé quién es. Sentate. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23, señor. Pásame tu currículum. Ahí está. Ese. Ya, por lo que veo acá, este currículum está mal hecho, papi. Está mal hecho, papi. Bueno, señor, yo acepto su consejo porque, ante todo, yo quiero trabajar ante su compañía porque yo sé que existe... ¿Horario disponible? ¿Qué disponibilidad de horario tenés por día? Las 24 horas, señor Ramírez. Todo el día. ¿Vos decís que podés laburar? ¿Te llamo a las 3 de la mañana para venir a laburar? Puedo. Necesito, señor Ramírez. ¿Cuánto querés cobrar? Lo que usted me pueda pagar, señor Ramírez. Yo estoy intentando... ¿Cuánto querés cobrar? Y yo estoy intentando ganar 3.200 pesos, pero lo que usted me pueda pagar, señor Ramírez, a mí me va a servir para mi familia. ¿Vos tomás alcohol? No. No fumo, no tomo alcohol, no hago nada, señor Ramírez. Yo soy totalmente disponible para el trabajo, señor Ramírez. ¿Vos no tomás alcohol? No tomo nada de alcohol, señor Ramírez. ¿Puedo laburar luna a domingo? Luna a domingo, señor Ramírez. Porque ¿Cuánto querés cobrar? 3.200 pesos. Sí, señor Ramírez, qué gracioso. Victoria, entra, Victoria. Victoria, vení, entra, Victoria. ¿Sabes cuánto querés cobrar? Está tremenda, Victoria. Victoria, ¿sabes cuánto querés cobrar, este pibe? ¿Cuánto? Decíselo. 3.200, señor Ramírez. ¿Para qué querés la plata? ¿Para qué querés la plata? ¡Ay, risas! ¡Ay, risas! Se me están riendo, señor. Wow. ¿Para qué querés la plata? Se me están riendo, señor Ramírez. ¿Para qué querés la plata? Para mantener a mi familia, señor Ramírez. Repetime tu nombre. Guachiro. El nombre, ese es el apellido. Es el apellido que mi familia me dejó. ¿Ni vos sabés tu nombre? Lo sé, mi nombre. Decime tu nombre completo. Javier Guachiro. Javier Guachiro. Es mi nombre, señor. ¿Para qué querés trabajar? Para usted, señor Ramírez. ¡Victoria! Ay, Dios. Bueno, vamos. Tremendo. ¿Estoy contratado, señor Ramírez? Sí, quedaste contratado, pero antes. No me haga, señor Ramírez, eso que. Ah, bueno, ¿seguimos? Qué lindo. Ya está, seguimos. Qué mal esto. Es jodido buscar laburo. Es jodido buscar laburo. Wow, ese es Katmandú. Qué lindo tema. Escuchemos un poquito de Katmandú, por favor. Escuchemos un poquito. ¿Ahora es el libro que me regalaste, papá? No te lo regalé, te lo presté. Bueno, me lo prestaste. Sí. Un regalo casi. Qué lindo libro. ¿Sabés que ese libro? ¿Cómo se llama? Vamos a recomendarlo. Sí, se llama 100 veces Papo. 100 veces Papo. Es un libro muy bueno que cuenta 100 anécdotas de Papo, pero vista por unos personajes, unos terceros a la historia, ¿no? Gente que participó de la historia de Papo. Por ejemplo, contaba Vitico que una vez Papo lo fue a buscar con un colectivo que se había comprado, lo hizo precariamente. Papo lo quiso hacer una casa rodante, pero lo hizo a su manera, ¿viste? Le hizo una ventana, le calzó una cocina, le puso una garrafa y dice Vitico que fueron al río y Papo estaba haciendo un pollo al horno adentro del colectivo. Sí, pero que no había hecho la ventilación correcta, entonces estaba todo lleno de humo adentro. Y que Papo tenía el pollo en el horno y miró por la ventana y miró a toda la gente que estaba en el río. Y le dijo, mirá esos boludos ahí afuera cagándose de risa y nosotros no estamos por comer un pollo al horno. Qué lindo. Tengo zarpado. 100 anécdotas de Papo. Es muy bueno ese libro, el que lo quieran. A mí me pasó de... 100 pesos, vale. ¿De qué? Es barato. Barato. Barato. Hablamos como si tuviésemos... ¿Viste toda la guita? No. ¿Qué peso eres? Nada. Pero si hoy en día un libro vale 600 pesos, puede salir una biografía. Estoy de acuerdo con vos. A mí me pasó de leer el libro y reírme todo el tiempo. ¿Te morís de risa? Todo el tiempo. Todo el libro. Todo el tiempo. A mí me gustaría que Papo sea un aprendizaje musical para todo el mundo. Yo creo que sí, me gustaría más que un aprendizaje musical, también una filosofía del chabón. A mí, pero te digo personalmente, ¿no? Esto ya es muy personal. No va a pasar nunca. Pero a mí me gustaría que en las escuelas te hagan escuchar un tema de Papo y te hablen del tipo. ¿Me entendés? Un músico argentino que llegó a donde llegó y representó el blues rock de Argentina de una manera. Sí. Y el mejor músico. O sea, B.B. King dijo que era mejor, mucho mejor que él. O sea, para mí Papo es palabra mayores. Sí, para mí también. Y es un orgullo para mí. Sí. Es un orgullo. Chicos, acá hay más gente escuchándolos. No te puedo creer. Saludos. No te lo puedo creer. Mándenle saludo a Antonella Nieva. No le... Una amiga. Antonella Nieva. Una chica encima lo está escuchando. Te mandamos un beso. Está buena también. Los dos papis que estamos acá los jueves de 9 y media a 11. Sí. Antonella Nievas. Besos. Re banana. El tipo re banana. El momento banana de la noche. Hola, me recibí de tipo banana. Sí, yo hice 7 años de curso. Sí, a mí si me preguntás, yo en realidad te puedo decir que yo hice 7 años de curso en la escuela del Banana Pueyrredón, que nos enseña a hacer un banana con título. Porque banana yo, recibido. O sea, entonces, ¿cómo es? Si yo voy a un café. ¿Qué digo, pera que tiene ese tipo? Yo favor. Voy a un café, mirá la pera que tiene. Yo voy a un café, le digo. Un café con media luna y vos en el medio, pedacito de dulce de leche. ¿Viste? Va como piña. El banana. Escuela del Banana Pueyrredón. Te puedes escribir de lunes a Roberto de 25 a 36. Si vas a escuchar, espera, sí. Vamos a poner la prueba a Carol. Pará, vamos a poner la prueba a Carol. Vamos a poner. ¡Uy! Mira lo que estamos escuchando. Oh, qué lindo. ¡Soja! Lo que. ¡Soja! Escuchá esto. Vamos a poner la prueba acá. La prueba, Carol. Que busque un tema. Si llega a encontrar un tema de Banana Pueyrredón. Un Banana Pueyrredón no sé. Ahora me entraría por la sangre. Y... Compro una cerveza si pasa eso. No. ¿Por qué no? Sí. Sí. Bueno, voy a hacer lo posible, chicos, pero. Ah, arrugo. Un Banana Pueyrredón. Hay una. Arrugo, yo sabía. Ese, no, ese. Hay una lágrima en el teléfono. No. Hay una lágrima sobre la alfombra. No, hola, ¿qué haces, Roberto? No, no es era sobre el teléfono. Sobre el teléfono. Sí. Es verdad. Bueno, no sé, cualquiera de. Ese no es de banana, igual ese es de. ¿Cómo estuvo tu día? Que te he pintado, te ha pintado el banana Pueyrredón. Me pintó banana, pero ¿cómo estuvo tu día? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Me levanté, haré la huerta y ordené el ganado. Hice, preparé la manteca del día. Y he tenido un día satisfactorio gracias a la Pachamama. Ah, bien. Sí. ¿Y cómo ha sido tu día? ¿Cómo he tenido un bien. Día raro? Rarísimo. Raro. Rarísimo. Raro. Altibajos. Raro. Altos, bajos. Altos, bajos. De jueves. Pero lindo. Ayer he tenido un día bastante comprometido a nivel anímico. Ahora lo que me pasa en mi vida es que estoy andando mucho en bici. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta. A mí lo que me está pasando mucho en mi vida es que estoy andando mucho en ansiolíticos. Ansiolíticos. Ansiolíticos. Es lo que me está manteniendo ansiolíticos. Estoy bien. Una vez le preguntaron al gordo casero cómo estaba y dijo: estoy bien, pero medicado. Así creo que. Bien medicado. Bien medicado, creo que es el mejor estado que uno puede estar, ¿no? Che, bien. ¿Tele ves? ¿Tele ves? ¿Algo de tele ves? Algo, sí. ¿Sabes con qué me enganché? Hoy sabes lo que vi. Esto es un comentario sumamente gay. Dale. Prepárense. Sí. Igual no tengo nada en contra de los gays, no nada. Pero es un comentario de. Entre los hombres, ponele, te vas a jugar un fulbito. ¿Viste que el clásico? Que el clásico la charla, ¿viste? El fulbito, la charla. Che, ¿qué onda? ¿Te decís? Y no vas a decir, ¿sabés que me enganché con una novela? No lo decís. No lo decís porque la comés. No porque comés. No vas al mismo vestuario que la vos. La comés. Sí, no sí, sé. Sí. Me enganché con eso, la de Suar. Me enganché, chabón. Natalia Leila. Natalia Oreiro. Que está es hermosa. Es linda Natalia Oreiro. Mi hermana no la deja ver a Natalia Oreiro. Es una. No le deja ver. No, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. No, es mentira. Los ojos ven lo que quieren. Los ojos ven lo que quieren, pero. No, pero no, aparte de eso, me cago a risa, chabón. Me enganché. Está bien, no está mal. Lo único que veo de la tele. Es lo único que veo de la tele. Para mí es un género. Basta con esa estupidez. Ah, el chabón que mira novelas. Es que cualquiera. Basta con esa estupidez. Aguante las novelas del 13. ¡Wiu! No, las novelas para mí están bien. Son algo que no forman parte de mi vida, pero también están bien, ¿no? Igual en la tele no hay nada. Hoy lindo, yo en la tele vi el despido de la nana Noelia o algo parecido. No. Justo enganché. Porque yo cuando digo voy a enganchar la tele, voy a ver algo en la tele si me acuesto un ratito. Pero hoy la tele es una cagada. O sea, ¿cuándo la tele fue algo bueno? En algún momento sí. No, nunca fue. En algún momento ahora sí. No, ya me recontra hiciste calentar, boludo. No, ahora me recalenté. Tranquilo. Ahora me recalenté, ¿eh? Ahora. Ahora me recalenté. No, pero posta. Ahora bájame con un temita porque me recontracalenté. No, me tranquilo. Acaba de decir una pelotudez increíble. ¿Qué me decís que no? Olmedo y Porcel. Bueno, Olmedo y Porcel era una. Era lo que era. Estaba bueno. Eran buenos, pero no me gustaban. No, está bueno. No, la tele nunca fue buena en ninguna época. En algún momento sí. No tuvo épocas buenas porque la tele fue pensada con un plan macabro atrás. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Dónde dice eso? En mi manual, en mi... No, pero siempre hubo... Pero... No me hagan quedar como loco. La tele fue pensada ya de un... puedo hablar con un... Voy a decir algo que Carlos me va a apoyar en esto. Yo si la tele no hubiese existido, no conocía Los Simpsons. Los Simpsons estarán muy buenos, pero mejor es un libro. Pero eso no quita, ¿no? Se va por otro tema. No, pero lo que yo te digo es que ya la tele de en sí fue... Se va por otros temas. ¿Está hablando, Carol? Respetable las dos cosas. Ahí está, no está hablando. Ahí está. Sí, es respetable las dos cosas. No, creo que no hay algo bueno o algo malo, ¿eh? ¿Qué sé yo? No, ya sé, pero la tele... Igual para hacer... Siempre fue pensada para idiotizar a la gente. No tiene comparación un libro. Por eso te digo. Igual yo te digo, hoy en día agarrá 10 personas. Agarrá 10 personas. Preguntale. ¿Prefieren ver la tele o leer un libro? A ver, de las 10, ¿cuánto te dicen? No, eso obviamente que van a preferir ver la tele, pero porque obviamente, por eso fue pensado para idiotizar. La gente promedio ve más o menos 7 horas de tele. Si fue pensado por día. Así, lo consiguió. Lo consiguieron. La gente ve la tele. Mira, ¿qué parte de tu cerebro trabaja? Tendríamos que tener teléfonos acá para llamar a dentistas, gente que sepa el cerebro. Tendríamos que tener teléfono para llamar al que querramos. Sí, para el próximo programa podemos tener cada... Quiero llamar a alguien, quiero llamar a un doctor. Médico, albañil, operario. Sí. El teléfono de uno de ellos. A ver, sí, pero empiecen teniendo un celular. Así los claro, pueden llamar. Es verdad. Igual, alguien tiene una opinión sobre esto, yo voy a decir una opinión y quiero que un médico certificado me lo responda por Facebook. O le paso mi teléfono y lo hablamos. Para mí, que ¿qué parte del cerebro movimenta la televisión? Ninguno. Uno juega un jueguito, ya jugás un jueguito tipo un... Tetris. Un Mario Bros, un Tetris, puede ser. O cualquier jueguito. Y ya movimenta parte de tu cerebro porque tenés que... Requiere una habilidad especial. Tenés que mover los dedos para un costado, los dedos para otro costado. Pero con la tele estás ahí morseando, sentado como... qué bueno, Tinelli lo echaron, lo pasaron acá. Qué bueno. Eso es la tele. La tele te hace... Hay programas, sí, hay programas también. Sí, tenés Discovery Channel también, ya sé. Tenés que mirar todos los programas de puterío. Eso yo no lo comparto y no los veo, no le encuentro la gracia. Sí, o sea, hay de todo. Pero aguante Los Simpsons. Sí, es verdad, eso igual. Yo tengo... Hay de todo. Tengo la guía completa de Los Simpsons. ¿Sabes lo que no veo nunca y amo? Lo estoy chiflado. Y el Chavo. El Chavo nunca me gustó. El Chavo, ¿qué no? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Es lo mejor el Chavo, chabón, es lo mejor. Nunca me gustó el Chavo. ¿Cómo que no? Los supercampeones sí. No miraba mucho. Te juro de verdad que todos mis amigos, yo salía al patio y decía ¡Jame, jame, jame! Y yo no cazaba una porque nunca me fue mucho con Pokémon. Eso me pegó para... No, Pokémon. Me pegó zarpado. Pikachu era... Raichu. Racho, la evolución de Pikachu. La evolución de Pikachu. Pero ya era más aburrido pero que el Pokémon Pikachu. Era una cagada, chabón. Al lado de Dragon Ball y Supercampeones. ¿Vos te vas a lavar las tetas? Los caballeros de Zodíaco. Los caballeros de Zodíaco estaba bueno, pero Pokémon a mí me pegó más. Dame tu fuerza, Pegaso. Esa es una frase que no te olvida más en la vida. No puedes decir. Pica, escúchame, ¿qué pega más? Dame la fuerza, Pegaso. Escucha, pica, Pikachu. Ah, un pelotudo. Son tres palabras, ¿entendés? Dos palabras y una cosita que ya te hace. Dame tu fuerza, Pegaso, es otra cosa, chavo. Pica, Pikachu, y si quería decir Bulbasaur. Vamos a colgarlo esto, a ver qué opina la gente. Pikachu, igual me van a recontrabardear. Obviamente todos prefieren Dragon Ball o Caballero del Zodíaco, pero a mí me gustaba Pokémon. Yo qué sé, que la gente le guste lo que quiera. Che, este sábado toca Rin, ahora que lo estoy escuchando. Sí, toca Rin este sábado. ¿A dónde era que toca? En San Justo. En San Justo. Para sí, este sábado toca Rin en San Justo, 45 pesos la entrada. Ahora le pasamos bien la dirección, porque sabemos solo que es en San Justo y el precio. Sí, lo que vamos a hacer también, vamos a informar sobre recitales. Hoy porque estamos medio... Eso está bueno también. Primer informar. Día que va a ser, pero vamos y ahí a informar. Hay festivales gratis, eso sí, está bueno. Festivales gratis. Acá pero, también se hacen cosas, ¿no, sí. Carol? Acá también estamos haciendo cosas. La radio está en 148 y 10. Sí, y también funciona un centro cultural que queda en la 144A entre 22 y 23, donde se dan cursos gratis, desde guitarra, percusiones, manualidades, inglés, apoyo escolar, donde también están invitados a dar, si quieren dar algún curso. Ustedes están invitados. Hola, soy el profesor Robertelli. Sí, yo puedo dar un... Yo tengo un doctorado. Yo no le puedo enseñar nada a nadie. Todos podemos enseñar. Todos conocemos algo y desconocemos algo. Y sabemos algo que quizá la otra persona no sabe. ¡Qué frase! ¡Un aplauso! Todos conocemos algo y desconocemos. Lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es un océano, ha dicho la profeta Carol hoy en este jueves, ¿no? No, pero sabes, jueves, una vez la vi a Carol tocar. No sabes lo que fue eso, chavo. Ella toca, viste, percusión. Bueno, fui a verla. Me invitó, viste, fuimos Pata, todos. Matías. La cara. Empezó a tocar. La cara era tipo, ¿viste? La de la llamada. La película cuando sale. Sale así tipo muerta. Hay gente que se posesiona. Ella estaba posesionada. Hay gente que se posesiona. Yo, por ejemplo, cara. Tenía un profesor que cerraba los ojos y miraba para todos lados, con los ojos cerrados, tocando la trompeta. Ahora, ¿cómo sabes que miraba para todos lados? Porque se veían las iris de los ojos moviéndose. A mí me sorprendió la cara de Carlos, tío. Nunca vi una cara así. La verdad me sorprendió. Y bueno, cosas que pasan, qué sé yo. La música cada uno. Igual que pega. Lindo, la música es hermosa. Sí. Che, ¿con qué vamos ahora? ¿Vamos con otro tema, Carol? ¿Qué hacemos? ¿Qué es? A ver. Chico, había pedido algo de la vela. No está el tema que vos quisiste, pero no sé, sobre la cien, ¿te gusta? Sí. Ponemos ese tema de la vela. Bueno, vamos con este tema. Bueno, vamos con un temita acá de los muchachos uruguayos. Todo bien, todo está listo. ¿Cómo vas? Yo aquí me ves. Otra vez, bajo las luces y el sudor sobre la piel. Empiezo hoy a ver todo de nuevo, lo que ya vi y lo que aún pretendo ver. Sobre la sien, discutir Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con Todo, 102.5. Roberta, ¿cómo te va? Ay, ¿qué estás haciendo? Buenas, Roberto. ¿Qué estabas haciendo? Estaba saliendo del baño. ¿Sabes que estaba leyendo? Estaba, sí. Poesía, ¿no? Como siempre leo yo a estas horas del qué día. Lindo. Después que vengo de jugar con mis amigos en el club de golf. Ya sabes cuál es. Ya nos hemos visto varias veces ahí. Ya nos hemos visto, sí, realmente. Y bueno, venía en el auto. Me saqué un nuevo auto, para que sepas. Ay, Roberto, contame qué auto te ha sacado, Roberto. Un BMW Turbo 4W. Oh, Roberto, qué lindo. Y bueno, y venía pensando qué hacer esta noche y me acordé de vos. Qué lindo gesto, Roberto. Yo esta noche tengo unos planes. Pero los puedo cancelar a todos porque... Contame, ¿qué estabas haciendo? Estaba, Roberto, estaba preparándome el cuerpo para el trabajo. Bien. Yo ya sé que nunca te he hablado mucho de mi trabajo, pero exige mucho de mi cuerpo. Es verdad, mucho no hablamos de la vida privada. Siempre fuimos al fuego, a la pasión. Es que mi trabajo, siempre, Roberto, mi trabajo exige mucho de mi cuerpo. ¿De qué trabajas, Rosita? No te puedo contar así tan fácilmente. ¿Cómo que no? Por favor. Decímelo. Yo no te escondo nada. A mí no me importa. Yo dejé todo. Yo no te escondo nada. Dejé mi familia por vos, Rosita. Es que yo trabajo con el cuerpo, Roberto. Con el cuerpo. ¿Qué haces, Rosita? Es un trabajo que exige mucho de mí, Roberto. Pero yo quiero que esto que no, por favor, no llores, Rosita. Por que favor. Es muy fuerte para mí, Roberto. Yo lo fuerte es la que tengo acá. Yo lo quiero dejar hace mucho tiempo, Roberto. Pero es algo que me da mucha plata. Tengo un barco. Vámonos, Roberto. Perdón, Roberto, pero es algo que hay acá en casa. ¿Tenés gatos? Sí, Roberto. ¿Tenés gatos? ¿Dónde nos vamos, Roberto? Déjalo a tu marido, venite. Sí, es que no los puedo dejar a todos porque este miércoles tengo muchas cosas para hacer y el viernes tengo tres mira que esto, visitar. Mira esto. Ya mira, te dije, Roberto. Mira esto, mira. Oh, Roberto, por lo que puedo ver por el teléfono. Mira cómo estoy. Mira. Me imagino, mirá. Roberto, me imagino. Mira. ¿Ese ruido que fue, Roberto? No, Roberto, ¿dónde estás? No, fue mi corazón. Ay, se te ha parado el corazón, Roberto. Tengo que confesarte una cosa, Roberto. Mírala. Roberto, escúchame. Haz un silencio, Roberto. Soy prostituta, Roberto. Y bueno, si no queda otra... Roberto, soy prostituta. No tengo problema. No tengo Roberto, problema. Soy prostituta. No importa, te amo igual. Ámame igual y sácame de este. Sácame de este vicio y hazme una reconstrucción de vagina, Roberto. Che, qué loco. Haz algo qué loco, por mí, Roberto. Qué loco, vos, pará, qué loco, ¿no? Esta historia. Sí. ¿Qué puede pasar? Gracias, señor, por traerme este programa de radio y yo quería contar esta verdad. Bueno, Rosita, sácame la Rosita porque no se no va. Me lleven claro, de acá, no me lleven. La prostitución es algo legal. Siempre algo se legal. Va. Chao, es Rosita. Algo legal. Che, siempre se van a ir. Las viejas siempre se van a ir así, la prostituta. No traigamos más gente. Hay patodica acá en la radio. ¿Por qué se van gritando? Y porque se van gritando, porque a nadie le gusta que lo saquen de un programa de radio. Cada vez que llega este muchacho Matías, lo sacan a todo el mundo. Es así. Cuando arrancas con un proyecto nuevo, siempre te pasa de todo. Siempre te pasa de todo. A mí me pasó de todo. Yo una vez abrí una casa. Nosotros tuvimos una casa de comida, boludo. Nos pasó de todo. Tuvimos una casa de comida con Matías. ¿Cómo se llamaba? Comida Los Pinos. Comida Los Pinos. No, no sabes. El primer... ¿Qué le ponían a la comida, chicos? Los Pinos. Los Pinos que encontrábamos. El primer día, plato principal, sándwich de pino. No, era re barato todo. hicimos los volantes, los repartimos a todos. Y el primer pedido que nos llamaron el primer día, había una lluvia torrencial, invierno en Quilmes, de la municipalidad, una pizza. Llegó dada vuelta. Yo no puedo creer tu cara, chon. Vos hijo de, sos un hijo de puta. Yo hacía la comida, yo hacía la comida. ¿Quién salía con la moto? Yo hacía la comida y Matías hacía el delivery. Y bueno, entonces... Pero Matías llegó la pizza, te tuvo que hacer una reestructuración. Al momento de entregarla, porque se dio vuelta completamente, ¿no? La caja estaba suelta porque no teníamos plata para comprar las gomitas. Iba con la moto. Fue una buena experiencia. La moto no tenía frenos. No tenía freno. Era una moto humilde. Un ciclomotor, bueno, totalmente. Llegué al lugar. Qué feo que escuche esto la persona que hizo el pedido. Espero que no. Espero igual, que nunca nos escuche. Si sos comida. Vos el que pediste de la municipalidad, ¿cómo se llamaba? Se me cayó. Silvina. Jorgelina. Si sos vos la que te acordás de la municipalidad, si de casualidad. De casualidad entraste a nuestro blog de radio con todo y bueno, ¿te acordás que pediste una pizza? Bueno, la pizza se había caído al piso. La cuestión que se me cayó al piso. Se cayó al piso. Se dio vuelta la zapi. Y la levanté con. Sí. Manos, como dice el dicho popular, más vale sapien dada vuelta que tornillete volando. Yo no lo escuché, pero bueno. No, pero es que siempre que arrancas algo te pasan cosas. Sí, siempre. Acá pasó cosas. Siempre, nos vamos a tropezar. Acá se cayeron cosas. Hoy nos pasó. Bueno, acá se cayeron cosas. Llegó Carol corriendo, transpirada. Llegué, chico, ay, corrí 55 kilómetros. Sí. Y no pasaba el bondi. Bueno, está bien, tranquilo. Porque esa voz, ¿no? Esa voz no la tiene. Pero... Esa voz no tiene Carol. Después acá se cayeron cosas. Se nos cayó una. Se nos cayó la base de datos de la música. Se nos cayó bajo agua. A mí se me mojaron unos libros. Bajo cerveza, sí. Bueno, son cosas que pasan en un comienzo. Qué lindo, un papo, ¿no? Escuchando acá. Sí, es muy lindo. Igual a ver qué es eso que estamos escuchando, a ver qué tema es. Long Shampoo, sí. Qué buena sonidista que tenés. La pegamos. Bien, vamos. Gracias. Qué lindo. Que mañana ya es viernes. Chao, basta. Mañana es viernes. Basta de la semana del orto. La semana del orto, que se vaya a cagar. Que se vaya. A partir de hoy tiene que ser un Vete semana de mi vida. Mañana es un viernes de buen humor. Yo mañana tengo que hacer. ¿Vos te levantás con buen humor o mal humor? Mañana me levanto con buen humor. Y si no me levanto con buen humor, es Rumba Box. Ah, bien. Carlos, ¿vos te levantaste con buen humor o mal humor? Mal humor. Qué cagada. Ah, no. Es una cagada. Pero algo hay, algo que te debe mover el piso. Viste cuando las mujeres son lindas, algo tienen de defecto. Claro, el defecto de ella, uno de ellos capaz que tiene más, no sé. Pero hay algo que te debe poner de buen humor. Se levanta a la con mañana, mal humor, Carol. Me levanto de buen humor si nada me despierta, si me levanto naturalmente. A la hora si que me querés. Tengo que levantar, porque me tengo que levantar y te van a seguir durmiendo. ¿Pero vos todos los días te pones alarma? Todos los días no, pero mayormente tengo que venir a trabajar a veces a la mañana. Entonces, ponele, vos te pones alarma, suena a las 9. La apagás. La apagás. Te levantaste. ¿Buen humor o mal humor? Mal humor. No, sí, no me gusta en realidad dialogar, no me gusta que me hablen y no me gusta qué hablar. Qué jodido. Es verdad, me gusta salir a caminar, bueno, me vengo caminando, me gusta venir caminando con es bueno música. Eso, porque y la te mañana pasó, uno para, está muy receptivo, seguramente ¿no? Le pasó de esto, seguramente le pasó de levantarse, no sola, acompañada. Sí, seguramente. Acompañada. Y el mal humor es jodido a la mañana, porque sí. Puede terminar un asesinato. Sí, pero no hay mal humor que resista un besito. Sale el romántico del tipo. ¿Eh? O el violador, ¿viste? El curso del banana Pueyrredón acaba de hacer efecto en mi vida. ¿Goma o violín? No, pero pará, te levantás ahí acompañada y te dan un besito y mejor. Igual las mujeres, la mayoría no se levantan de mal humor, es verdad. La mayoría de las mujeres la se mayoría se no, humor. Boludo. ¿Cómo te acostaste? En esta semana con 614. Bien. 16,3. Las mujeres son de levantarse de mal humor. Sí, de las 614 lo que yo te puedo decir es que 40, vos, mayormente, con 450 mal humor. Estaban de mal humor. ¿Sí? Sí, ¿y 450. Y el 164 restante bueno, no se despertaron porque me zarpé con la dosis de droga que le doy para dormirla. No. Bueno, che, vamos a un tema, ya está. Agradezcamos, ¿no? Sobre todo agradecidos. Bueno. De la gente que nos está escuchando. A este mundo nuevo que de a poquito vamos a ir entrando. Hoy capaz que nos falta un tipo de puching que le puede faltar el primer día. Pero un poquito desestructurado, pero nos vamos a ir. Escuchá como nos acaba de pedir. Para la próxima quiero. Anotamos para tarea. Tarea para casa, nombre del programa. Nombre, pensemos en nombre. Y la gente nombre. Los puede ayudar. Nos puede ayudar la gente. Si quieren tirar un nombre en la semana, a ustedes oyentes. Pero tienes un nombre, ¿viste? ¿Qué para qué? La semana que viene. Un nombre que no sea ofensivo para nuestra propia integridad, primero. Que no sea ofensivo para nuestras ideologías, los segundo. Boludos. Claro, que no nos digan los pelotudos que hablan los jueves porque no la vamos a poner. No. Tiene que ser un nombre, claro, copado. Un nombre copado. Y si no, si no está para el jueves que viene, ponele que no está. Lo igual, ponemos igual nosotros. ¿Va a haber invitados? Vamos a traer, ¿saben qué? Tenemos a traer un chabón que toca música. Sí. Me prometieron acá que salimos la semana que viene o la otra en vivo en Canal 13, al aire. Va a pasar. Va a haber invitados, va a haber muchos músicos. La próxima puede haber una sesión de vientos acá, ¿no? Sí, personajes se vienen. Hoy solo vino Robertito y su madre, que a lo trajimos. Robertito me da mucha lástima. Robertito siempre tiene problemas, pero bueno, la semana que viene vamos a ver cómo lo hacemos. El psicólogo viene la semana que viene, el colectivero y el Tano. Ah. No lo trajimos. Bueno, vamos a tener un personaje entonces por bloque, más o menos. Sí. Y bueno, para la tarea para casa. Ya nos caga, pero. Nombre y Facebook, así la gente se puede comunicar con ustedes. Mientras tanto, pueden comunicarse desde Con Todo Comunitaria, que es el Facebook de la radio. Sí. Pero después van a tener que tener Facebook del programa para ahora estar en vivo y estar desde ahí con la gente, mandándose mensajes, bueno, y leyendo los mensajes, dale, de la gente. Bueno. Entonces vamos a volver hasta el jueves. Yo quiero mandarle un beso a Carlos. Quiero mandar un beso a Carlos, el florero de la esquina de casa. Carlos, te mando un saludo. Espero que las flores vayan muy bien esta semana, que crezcan. También le mando un beso a Rosita, la del kiosco. Gracias por los caramelos que siempre me regalás. Bueno. Y quiero mandarle un beso a Norma, también la del almacén, porque hoy me vendió 150 de paleta. Y también me cobró 32 pesos. No, medio kilo de queso y una Oreo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo al colectivero Roberto de la línea 159, que siempre que le pido 1.10 me saca la careta y me dice, acá no existe más el 1.10, y me cobra 1.50 o 2 pesos. Y a toda mi familia que me está viendo, ¿no? Por esta radiocomedia. No, de verdad. Muchas gracias por habernos escuchado. Bancarse estos dos muchachos. Nada, y una vez más, chicos, bienvenidos a la radio. Muchas gracias. Eso fue bienaventurados. Fue como un abrazo así, o ese abrazo familiar. Creo que nos vamos con un... ¿Vamos con algo arriba? Dancing Mood. Escuchar Dancing Mood, dale. I feel so me good. Me siento bien. Otra vez el tema. I feel so good. Me siento bien. ¿Me siento bien significa? Me siento bien. Me siento bien. Me bueno, siento bien. Vamos con ese. Bueno, que tengan un buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Chicos, a la misma hora, a las 9:30, ¿no? 9:30, 11. Todos los jueves. Más puntual que nunca el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Chao. Chao.